En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 6 minutos. ¿Qué tal? Estamos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulias, secciones, muchas cosas que os vamos a presentar desde ya mismo. Saludos de un servidor, saludos de Bruno Cardeñosa, Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y junto a mí ya todos los contertulios. Vamos con ellos y con los temas que nos tienen preparados para esta madrugada. Si hubo un momento en la historia en la que la humanidad estuvo a punto de desaparecer y sufrió su mayor catástrofe, no fue ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, fue siglos antes. La peste negra destrozó el continente europeo y todavía nos preguntamos qué fue lo que causó la peste negra o cómo se transmitía, porque todavía hay investigaciones, estudios, hay algunas dudas. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos hablando de una auténtica plaga que causó 20 millones de víctimas en Europa y, como tú señalabas, parecía que estaba ya bastante claro que el motivo de esa pérdida de vidas humanas tan enorme había sido una pulga que actuaba como parásito dentro de las ratas. Bueno, pues parece que una nueva investigación en Inglaterra señala que quizás ese tipo de peste bubónica sería en realidad una peste de otro tipo transmitida por el aire. Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, ha hablado sobre el fenómeno OVNI, que sabemos perfectamente. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es algo que le interesa desde antes de haber sido presidente de los Estados Unidos y que, siendo el máximo mandatario de los Estados Unidos, es decir, el máximo mandatario del planeta, cuando ocupaba ese cargo, cuando estaba en el despacho Oval, uno de los informes que recibió fue uno de los más interesantes que jamás se hayan realizado sobre el fenómeno OVNI, el informe del panel Sturrock. Sí, es así. Viene a sumarse, ahora que ya está libre de las responsabilidades de la Casa Blanca, a muchos otros políticos y mandatarios norteamericanos, reconociendo esta semana en un programa de gran audiencia de la ABC que cree en la posibilidad de que exista vida extraterrestre en otras partes del universo y que solo espera que, de producirse el contacto, no sea en plan la película Independence Day. Asesinatos satánicos en Sudáfrica. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, depende cómo se mire. La verdad es que con noticias de este tipo la cosa se vuelve desagradable, ¿no? Porque es brutal lo que está ocurriendo en este país a todos los niveles, pero es que ahora a las múltiples penurias se unen los asesinatos de cuatro locos que están llamando mucho la atención, ¿no? El último de los crímenes tuvo lugar el pasado 19 de febrero, cuando dos jóvenes de 15 y 16 años fueron encontradas a las afueras de Soweto, pues con cortes en las manos y en el cuello, en lo que los investigadores que están llevando a cabo el estudio sobre el terreno de lo que allí está ocurriendo y que está despertando una auténtica psicosis en todo el país, pues ya se ha asociado con rituales de corte satánico. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, servidor de la revista Historia de Iberia Vieja. Esta semana, esta noche, durante la tertulia, vamos a regalar 5 ejemplares, 5 lotes, tanto con la revista Enigmas como con la revista Historia, para todos nuestros oyentes, aquellos que participen en el programa de esta madrugada con sus comentarios, tanto en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es como en el Twitter. @rosavientos es nuestro hashtag, @rosavientos, para todo aquello que queráis. Y quienes participéis en el programa, entréis en el sorteo de esas dos revistas, Enigmas y la revista Historia Iberia Vieja. Os lo comentábamos en la pasada semana. Ambas han comenzado a ser editadas por el Grupo Planeta, por Prisma Publicaciones. Y es auténtico lujo para todos, porque estamos todos, de una forma u otra, involucrados en la revista, que es casi ambas publicaciones, una versión en papel de lo que hacemos aquí en la tertulia y también en el programa del sábado. Así que desde ya mismo podéis participar en Twitter con @rosavientos en este sorteo. Un programa el de esta madrugada en la tertulia, en donde además vamos a escuchar la voz de una de las personas que ha localizado en América unos documentos, unos libros, una información que debía estar en nuestro país, pero que alguien se llevó en un momento determinado. Silvia Casasola. Pues sí, se trata de Miquel Silvestre, que hemos conectado con él. Está en Paraguay y nos va a contar

didáctica y era enseñarnos a manejar el ratón. Uy, eso tiene una doble lectura. Eso que el solitario se aprendió usando el ratón. ¿Con mano qué? Sí. Claro, bueno. También le llaman 5 contra 1. ¿Y sabíais que había una Whopper Windows? Una Windows Whopper. Es que Burger King le hizo una hamburguesa en honor a Windows, a las ventanitas. Oye, qué bueno saber estas cosas, ¿eh? Y hay también una lista de nombres prohibidos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, no puedes poner ciertos nombres a ciertos archivos, te da error. Tenéis la lista completa en Tecnoexplora. Ahí lo dejamos. Bueno, pero un día decimos cuáles son, ¿eh? Sí. Que puede estar interesante. Uh-huh. Y hablamos ahora de las principales amenazas, ciberamenazas. Top 5. Esta semana, una empresa de consultoría, tecnología y outsourcing, Entelgy, analizaba las ciberamenazas más destacadas del año 2013 y daba a conocer esta semana sus resultados. Publicaba el top 10 de las ciberamenazas de 2013. Nosotros hemos traído las 5 ciberamenazas más importantes analizadas, como decimos, por Entelgy. En primer lugar, se sitúa el ciberespionaje industrial, el robo de información a empresas, entre empresas, con el fin de acceder a la información de los competidores, propiedad intelectual, desarrollos tecnológicos, patentes, estrategias de actuación, bases de datos de clientes. Y se cita, por ejemplo, el informe Mandiant, que descubrió la existencia del grupo organizado APT1 dedicado al ciberespionaje de industrias de habla inglesa claves para la economía de sus respectivos países. Dice Entelgy que sitúa el ciberespionaje industrial en ese top 5, seguido del ciberespionaje gubernamental, porque también los gobiernos recurren al robo de información a organismos gubernamentales, quién sabe si empresas también. Y se cita en este caso la operación Octubre Rojo, en la que se infiltraron en redes de comunicaciones diplomáticas, gubernamentales, de investigación científica y compañías petroleras o petroquímicas de cerca de 40 países. El objetivo: obtener información sensible, credenciales de acceso a ordenadores, dispositivos móviles, equipos de red. Además, también se citan los ciberataques a infraestructuras críticas. En tercer lugar, como por ejemplo el detectado contra Aramco, una compañía petrolera de Arabia Saudí, que se vio sacudida por un troyano instalado en más de 30.000 ordenadores de su red. La compañía necesitó 10 días para volver a la normalidad. Y en cuarto lugar se encuentra la ciberdelincuencia contra servicios financieros, robo de datos de tarjetas, troyanos bancarios que persiguen robar la identidad de los usuarios. Y se cita en este caso la operación High Roller, que afectó a 60 entidades financieras de todo el mundo, víctimas de un ciberataque coordinado en el que se extranjeron o se intervinieron 60 millones de euros. Y finalmente, en ese top 5 que destacamos, se encuentran los ataques dirigidos contra un objetivo concreto, con el objetivo de, por ejemplo, pues tirar abajo los servidores, ataques de denegación de servicio o bien obtener información concreta de usuarios. ¿Y quiénes lo llevan a cabo? Cibermercenarios, grupos de hackers con conocimientos avanzados contratados para desarrollar estos ataques puntuales contra un objetivo concreto. Hace no mucho se pusieron de moda las webseries y prácticamente casi al mismo nivel, porque en cierto modo ya está unida una cosa y otra, las app series. Uh-huh. Fíjate que hablamos de ello hace unas semanas aquí en El Buscador, y entonces Noemí García, @srta_Stendhal, señorita Stendhal, dijo el 26 de marzo: oye Martín, que en España también hay festivales de webseries, porque lo comentamos aquí, hablamos de una webserie que iba a ir a los Estados Unidos, iba a participar en un festival importante al otro lado del charco, y Noemí me advertía que aquí también en España, que acaba de nacer el Few Web Fest, que pretende ser el de referencia nacional, decía Noemí. Así que nos pusimos manos a la obra, vamos a conocer el Few Web Fest de la mejor manera posible, de la mano de su director, a quien saludamos ya mismo esta noche, invitado en El Buscador, Julio Garma, que es creador de freaklance.com, fundador de la productora de animación e incubadora de proyectos audiovisuales Freaklance's Project, que, por cierto, vamos a preguntarle, ya casi para comenzar, si decimos bien esto de Few Web Fest. Buenas noches, ¿lo decimos bien o no, Julio? Efectivamente, es un juego de palabras con el acrónimo. Few es poco, es pequeño en inglés, y es el acrónimo de Festival Español de Webseries. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo nace este festival? Bueno, pues todos los integrantes del comité organizador estamos relacionados más o menos con las webseries. Nosotros somos creadores de la webserie Freaklance, Paula es experta en webseries, Félix Garrido hizo dos ediciones como de dos grupos unas ediciones donde hicimos una quedada de realizadores de webseries. Manu Franco también es realizador de webseries, Nacho Luna es cortometrajista, también ha hecho webseries, con lo cual todo el mundo estamos dentro de ese mundillo. Y veíamos que las webseries estaban creciendo, cada vez hay más, están creciendo exponencialmente, y pensábamos que era el momento de organizar un festival. Y como venimos un poco del mundo del espectáculo y también del marketing y tal, pues nos aunamos todos y dijimos que era el momento. Y en otoño del año pasado nos formé el equipo y nos lanzamos a la aventura. En otros países hay otros festivales similares, ¿no? Pero aquí en nuestro país, ¿hay algún otro festival español de webseries? ¿O este es sí, casualmente casi a la vez ha nacido el Carballo Interplay Fest, que es un festival que se va a desarrollar ahora en abril en la localidad de Carballo, en Galicia, en La Coruña creo que es. Uh-huh. Y lo hacen unas amigas nuestras, Sonia y Sandra, que son también creadoras de webseries, realizadoras y tal. Y nacimos a la vez, cuando estuvimos hablando conjuntamente y dijimos la intención que teníamos cada grupo, nos sorprendió mucho porque con dos meses de diferencia vamos a lanzar los festivales. Bueno, pero no hay rivalidad, ¿no? ¿Sois amigos? No, efectivamente, no hay rivalidad, todo lo contrario. Mira, Félix y yo mismo vamos a estar en el Festival de Carballo. Ajá. Yo presento Freaklance, está nominada como webserie de animación, y además voy a dar una charla sobre mi empresa, sobre mi productora de animación y distribuidora de webseries. Uh-huh. Y Félix va en calidad de jurado, con lo cual hay muy buen rollo. Bueno. Más de 60 webseries ya se han inscrito para este festival. Va a haber una primera criba. ¿Cuáles son los plazos? ¿Quién puede participar? Pues vamos ya por más de 80, o sea que va creciendo muy muy rápido. Pues sí, la verdad es que está superando todas nuestras expectativas, y eso que hemos puesto el listón alto, porque hemos pedido que las webseries que participen tienen que haber estrenado 3 capítulos nuevos en el 2013, o sea que webseries más antiguas del 2012, del 2011, que no hayan estrenado nada nuevo, no pueden participar, y con eso mira todas las que tenemos ya. Pues tenemos de plazo hasta el día 20 de, ¿de abril? Día 20 de abril, sí, efectivamente. Uh-huh. ¿Sabes? Y una vez terminado ese plazo, haremos una primera selección, ¿sabes? Sí. De webseries, y entonces sacaremos más o menos unas 10 seleccionadas por cada categoría. ¿Quién va a ser el jurado? Pues en esa primera criba van a participar gente relacionada también con el mundo cultural y de audiovisual, pues guionistas, estudiantes de temas de realización, directores, incluso algunos famosos. Ajá. Van a hacer una primera criba, y luego tenemos ya perfilado un jurado que todavía no está definido totalmente, pero va a estar, por ejemplo, David Sainz de Malviviendo, va a estar también Teresa Segura, que es la productora de Malviviendo, gente de Chus Gutiérrez, estamos hablando con ella también, que uh-huh. es directora y creadora del primer máster de webseries. O sea, estamos ahora mismo, la primera criba la tenemos ya la gente más o menos definida, y ese jurado definitivo, estamos hablando con ellos, pero no está todavía cerrado. Estamos también allá. Y el 12 de mayo ya se publicarán los seleccionados, los nominados por el jurado. Y bueno, en algún momento será el fallo. ¿Cuándo va a ser? El evento lo queremos hacer en junio. Embarajábamos en un primer lugar el viernes, sábado, 6 y 7 de junio, pero estamos ahora viendo otro fin de semana, porque estamos a punto de cerrar un acuerdo. No te lo puedo avanzar todavía porque no es definitivo. Uh-huh. Pero estamos cerrando un acuerdo con una organización que nos va a facilitar una sala importante donde realizar el evento. ¿De acuerdo? Y estamos viendo, barajando mediados de junio, ¿no? Uh-huh. Y en ese evento se hará una gala, pues no quiero compararme con los Goya o con los Oscars, pero el FIU haremos una gala donde presentaremos todos los nominados y iremos nombrando los premiados de cada una de las candidaturas. Tenemos garantizados 3.000 euros de premios en metálicos, aunque puede aumentar caramba. La cantidad, sí, no... Bajar seguro que no va a bajar, porque eso ya, ese presupuesto ya está garantizado, pero sí, dependiendo de los patrocinadores que tengamos, puede ser que aumenten los premios. Y luego, en cuanto a estatuillas, pues no está cerrado todavía, porque uno de las maneras de patrocinar el FIU, el festival, es que las marcas o las empresas pueden patrocinar uno de los premios. Nosotros, por ejemplo, en Freaklands vamos a patrocinar el premio de mejor web serie de animación, y la estatuilla va a ser Fausto, que es el protagonista de la serie, ¿vale? Es un personaje así delgadete, y vamos a hacer una figura y ese será el premio. Entonces, puede ser que otras empresas que patrocinen los premios, pues también decidan qué figura entregar. Siempre relacionada con el mundo de la creatividad, pero vamos, FIU aparecerá por algún lado, pero eso es una de las cosas que todavía no tenemos clara de cómo va a ser el premio. Bueno, estaremos atentos a FIU-webfest.com, ahí está toda la información publicada, ¿verdad? Gracias, Julio, director de este Festival Español de Webseries. Quedamos al tanto de todo lo que ocurra y, bueno, hablamos si no antes de que acabe la temporada para ver cómo fue, vale, y quiénes fueron los ganadores, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy se han cumplido 20 años de uno de los momentos, del comienzo de uno de los momentos más negros de la historia reciente, el genocidio de Ruanda, sobre el cual hay mucho que contar. Un mundo feliz. El 6 de abril de 1994, un avión Falcon entró en Barrena, cayó a un jardín, y allí, a las afueras de Kigali, capital de Ruanda, estalló. Murieron todos sus ocupantes, entre los que se encontraba el presidente del país. Se llamaba Juvenal Habyarimana. El destino está lleno de paradojas. La casualidad quiso que ese jardín en el que se estrelló fuera el jardín de su propia vivienda. El avión en el que viajaba había recibido minutos antes, cuando se acercaba al aeropuerto de la ciudad, el impacto de dos misiles tierra-aire. A bordo viajaban decenas de personas más. Venían de la capital de Tanzania, de Dar es Salaam. Venían de participar en negociaciones para intentar poner freno al clima de violencia que se vivía en la región. El presidente pertenecía a la etnia Hutu, una de las dos que poblaba el país. Del atentado, casi al instante, se culpó a los Tutsis, la otra etnia de Ruanda. Comenzó la matanza, alentada especialmente por los medios de comunicación controlados por los Hutus. Una radio, la Radio de las Mil Colinas, la llamada posteriormente Radio del Odio, empezó a ser usada para transmitir mensajes contra los aparentemente culpables. Había que matarlos a todos, a hombres, a mujeres, a niños. Se daban datos, indicaciones, señales, guías. Los siguientes tres meses fueron terribles. 800.000 víctimas. Pudieron ser más, pudieron ser menos. De lo que nadie duda es de que se trató del genocidio más terrible que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de las víctimas murió a golpe de machete. Las cabezas cortadas comenzaron a llenar caminos, calles, bosques, sábanas. Los cráneos estaban por todas partes. Pero en un país que ya estaba en guerra, las armas eran cosa habitual. Así, también murieron muchos a balazos. El periodista francés Jean Hatfield entrevistó a portavoces de los genocidas. Encontró testimonios terribles como el de Albert, que le explicó cómo colocó a sus víctimas, adolescentes, en hileras de 20 metros. Les disparaba a cada uno dos veces por la espalda. Sin hacer ruido, caían. Decía que era tan cómodo asesinarlos así que casi daba gusto. Hay una forma sencilla de ver las cosas. Los Hutus asesinaron a los Tutsis porque sí, por culpa de conflictos tribales, enfrentamientos internos, y ahora ha llegado la reconciliación. El país crece y se desarrolla más que otros. Las albricias de hoy son el mensaje con el que hay que quedarse. Eso dice lo que se llama consenso. Fue una guerra tremenda por el poder y el control que hoy, dos décadas después, está superada. Pero hay otra forma de verlo, menos cómoda, pero más real. Todo tiene un porqué, unas razones y unos culpables que no siempre están dentro de las fronteras del país. Una razón que ni siquiera está en aquel tiempo, sino hay que remontarse realmente bastante atrás. En la actualidad, el carnet de identificación de los habitantes del país no señala si una persona es hutu o tutsi, pero antaño sí fue así, y fue por culpa de las potencias coloniales europeas a las que le interesó esa diferencia por sus propias razones económicas. Científicamente, no existen diferencias, no existen hutus o tutsis, sino que existen solamente los ruandeses. Esa distinción fue más social que étnica. Los colonos belgas fueron quienes impusieron esa diferencia a principios del siglo XX. Lo que los separaba era el hecho de que a los campesinos se les llamó hutus y a los ganaderos se les denominaba tutsis. Autores como David Rieff no dudan en calificar esa diferencia como una fantasía feudal de Europa. Recuerda cómo a un hutu le era posible entonces ser un tutsi si económicamente podía dar el salto de la agricultura a la ganadería. El sistema burocrático de Bélgica llevó a que la capacidad administrativa de Ruanda se desarrollara mucho. Se exportó la obsesión por las listas y las clasificaciones. Ese comportamiento fue el que se manifestó abiertamente cuando en 1991 los hutus confeccionaron censos en donde la supuesta diferencia racial quedaba de manifiesto. De esta forma, cuando comenzó la matanza de tutsis, los genocidas sabían dónde vivían, dónde trabajaban, dónde se movían. Estaban señalados. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Pero el conflicto que desencadenó el genocidio había comenzado mucho tiempo antes. La situación geográfica del país, desde el que se podía controlar la región de Kivu en el Congo, rica en minerales, hizo que Francia, que fue sustituyendo a Bélgica en su ascendencia colonial sobre el país, se aliara desde años antes con el presidente Ruanda. De hecho, el avión presidencial, el avión derribado por aquellos dos misiles, había sido regalado al presidente del país por su homólogo galo, entonces el francés François Mitterrand. En consecuencia, Francia apoyaba a los hutus y ese apoyo le servía para acceder a las riquezas que quería. Pero Estados Unidos también ansiaba el control de la misma zona. Por eso armaron y apoyaron desde un principio a las fuerzas patrióticas de Ruanda, formadas por tutsis. Lucharon contra el poder y se enfrentaron a los que lo ostentaban. Al frente de las fuerzas patrióticas de Ruanda, el FPR, se colocó un hombre llamado Paul Kagame. Cuando el genocidio ya contaba con casi 1 millón de víctimas, Kagame se convirtió en presidente del país. Y lo sigue siendo. Estados Unidos ganó la batalla a Francia. Y es que en realidad las luchas entre estos dos países son las que están presentes en muchos de los conflictos que hay en África. Gracias a ello, las empresas próximas a la Casa Blanca en la actualidad tienen acceso a los minerales de las regiones deseadas. Pero cuando Kagame llegó al poder, el genocidio ocurrió del lado inverso. Los hutus fueron perseguidos por los tutsis. Más de 100.000 murieron y cientos de miles se refugiaron en Goma, en el Zaire. De esta forma, el campo de refugiados de aquel país se convirtió en el mayor que jamás haya conocido la historia de la humanidad. El actual poder obvia y oculta esto. 2 de cada 3 habitantes de Ruanda nacieron después del genocidio. Son jóvenes, pero en las escuelas no se enseña que hubo venganza. Son cosas del consenso. Así se cierran muchas cicatrices, negando la realidad. Y aunque en esta actualidad el país se vende al mundo como un país que ha superado sus problemas, la realidad es que se está cercenando parte de la historia a las nuevas generaciones. Ahora, los hutus están en segunda división y son los odiados. Kagame exhibe el crecimiento económico de Ruanda como una carta de presentación al mundo, y su parlamento, con un 64% de mujeres ocupando puestos como diputadas, se presenta como ideal. Lo que no cuenta, porque está al margen de la doctrina oficial, es que primero mataron unos, pero luego también los otros. Pero claro, el 100% de los medios de comunicación en la actualidad están controlados por el gobierno. Desde ahí se escriben los libros de texto. La historia solo se cuenta en una dirección. Hay más paz que entonces, sí, pero esa paz sigue siendo frágil. ¿Y ahora qué? Quedan apuntes, uno importante, muy importante, y es que sin la participación de la ONU, que ahora se pone galones, el genocidio no habría ocurrido. Como decíamos, el país estaba en guerra. A las luchas internas había que unir la lucha por el control de la región de Kivu, fronteriza, en el Congo. Esa es la región del coltan, el mineral gracias al cual se sustenta la tecnología del primer mundo. Eso hacía que el país estuviera ocupado por las fuerzas pacificadoras de la ONU desde unos años antes del genocidio. Al frente de ese ejército se encontraba el general canadiense Roméo Dallaire. Advirtió a sus superiores meses antes de que la locura se estaba adueñando de lo que estaban haciendo los hutus, que estaban actualizando el censo. En uno de sus informes dirigido a la sede de la ONU en Nueva York, explica que se estaban gestando las mieles necesarias para que se produjera el genocidio. Las advertencias se repitieron, pero como los dos países implicados, Francia y Estados Unidos, pertenecen a las cinco naciones permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la orden que recibió Dallaire fue no actuar. La explicación oficial fue que tomar medidas excedía de las competencias de la ONU. La inacción de la ONU fue flagrante. Día sí y día también las advertencias sobre el terreno se multiplicaban, pero nadie hacía caso. El militar acusa directamente a Francia, señala que se protegía al presidente Hutu y a los gestores del genocidio. Las razones eran claras. Si se eliminaba al enemigo, se lograba el control económico que interesaba dominar y que proporcionaba quien entonces se encontraba en el poder. La operación turquesa, que puso en marcha el gobierno francés durante el genocidio, tenía como objetivo sacar a los compatriotas franceses del país. En realidad, se estaba sacando de Ruanda a los responsables de la matanza, que sin embargo estaban perdiendo el combate. Cortaban el cuello de los enemigos, pero tan ocupados estaban en ello que estaban perdiendo el control de los puntos estratégicos en favor del FPR de Paul Kagame, que en junio de 1994 se convirtió en presidente. A partir del año 2000 se fueron conociendo detalles sobre el atentado contra el presidente del país. El avión en el que viajaba había aterrizado horas atrás en Ginebra, en Suiza. Fue cuando varios miembros del ejército de Burundi examinaron el avión. Eran tutsis que estaban apoyando a Kagame. Uno de aquellos hombres fue detenido por Francia. Llevaba notas encima en las cuales se explicaba que el FPR de los tutsis pretendía atacar el avión. Todos lo sabían, nadie hizo nada. Dallaire, tiempo después, cuando explicaba lo sucedido, señalaba que la orden de no intervenir estaba encaminada a que se produciera esa matanza. Francia fue la principal responsable de aquella inacción, pero no duda en decir que en Estados Unidos también se deseaba el genocidio. Quizá por razones distintas, los dos querían mover la baraja. Y después intentaron tapar la realidad. Se creó una comisión oficial para que se investigara el atentado que provocó la locura. Estados Unidos, mediando con su fuerza en la ONU, encargó a los dirigentes tutsis, que claramente estaban detrás de los hechos, que investigaran el derribo del avión. Es como si se pide a un asesino que se juzgue y que dicte sentencia. Y en 2010, esa comisión puso verdad oficial a los hechos. El avión del presidente Hutu fue derribado por extremistas hutus. Incoherente. Aquí paz y después gloria. Todos mienten, todos se lavan las manos. Es el mundo en el que vivimos. Es el mundo de Pilatos. Un mundo con máquinas, ordenadores y teléfonos que funcionan al precio que funcionan y de la forma que lo hacen gracias a que hubo una guerra, un genocidio, presidentes tiranos, intereses, lo dicho, el mundo de Pilatos, nuestro mundo, un mundo feliz. Hoy se cumplen 20 años del comienzo de ese genocidio, 100 días terribles, 800.000 víctimas, después otras 100.000, primero los tutsis, después los hutus. Fue un momento terrible, uno de los episodios más negros de la historia de la humanidad, o sea, que hemos recordado esta noche en la sección Un Mundo Feliz, con la que finalizamos el programa de esta madrugada. Os recordábamos que teníamos un sorteo con Almadía Rosavientos en Twitter, un lote 5 ejemplares, un lote doble con ejemplares de las revistas Enigmas e Historia Iberia Vieja. Los ganadores los acabamos de poner en Twitter con Almadilla Rosa Vientos. Hemos puesto sus correos, sus datos, y pronto entraremos en contacto con ellos para que nos comuniquen sus datos personales y para que se les haga llegar el premio. Hay algunos pendientes, pues que regalamos tantas cosas que se nos quedan algunas cositas. Y hay algunas que no las enviamos desde aquí, no depende directamente de nosotros. Mandamos un saludo muy grande a Sara, que nos escucha en directo desde Chile. Nada más y nada menos. Rosa Vientos es internacional. Hasta aquí hemos llegado, os dejamos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias. Adiós.